Como adelantábamos, vamos a hablar un poco sobre economía. Nuestra productora Celina Sereno clasificó esta parte de la entrevista como economía para millennials, si se puede decir. Por eso estamos con Martín Calós, economista, director de la consultora Épica y docente universitario. ¿Cómo estás, Martín? Excelente, gracias por la invitación. Hincha de Platense también. Hincha de Platense. Mauricio Macri se fue de gira al continente asiático a buscar inversiones que tanto prometió al asumir la presidencia de la nación. La canciller Susana Malcorra afirmó que la Argentina cerró un plan de trabajo por 5 años con China, que implica un monto potencial de 32 mil millones de dólares de inversión. Para hablar de esto, claramente vamos a hablar con vos, con un especialista. Después, más adelante, vamos a hablar sobre lo que genera Brasil, el conflicto político en Brasil, y es una crisis económica también en Argentina, si eso puede ser factible o no. Pero bueno, Martín, ¿cómo ves esta gira asiática del señor Mauricio Macri? Mira, yo te diría hay 3 cosas, ¿no? La parte política, la parte de comercio y la parte de inversiones. En términos políticos, lo que se nota es que Macri, después de denostar bastante, ¿no?, la política de acercamiento a China que tuvo sobre todo Cristina Fernández de Kirchner en sus últimos, bueno, en sus 8 años de mandato, ahora tiene que girar él hacia acercarse a China, porque el último año y medio intentó acercarse más a Europa, más a Estados Unidos, y se encuentra con muchas trabas de esos lados. Un poco por lo que está pasando con las economías y las políticas, ¿no?, de Trump, del Brexit. Entonces no está teniendo muy buena repercusión por ahí. Anuncian que van a exportar limones, pero todavía no. En un momento igual eso va a tener que pasar, porque llevamos años, más de 10 años de ese juicio ante ese panel, ante el OMC. Digo, hay una serie de cosas que quisieron hacer con Estados Unidos y con Europa que no están saliendo. Entonces ahora tienen que volver a China, como hacía el kirchnerismo, ¿no? Y ¿qué fueron a hacer a China? Por un lado, está siempre esta cuestión de venderle más a China. Y Macri lo está diciendo muy clarito. Es volver al modelo agroexportador. Lo único que quiere exportar de Macri al mundo son alimentos. Quiere que seamos el supermercado del mundo. Y ojo, lo decía también el ministro de Agricultura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, Carlos Casamiquela. Era el mismo discurso, o sea que no es que cambió eso. Pero el problema de venderle solo alimentos es que depende siempre de los precios, ¿no?, internacionales de estos productos primarios, de los commodities, que son el trigo, la soja, y tienen muy poco valor agregado propio acá en Argentina. Y después hay que sumarle que, qué sé yo, la verdad, antes le vendíamos aceite de soja a China, mucho más que ahora. En un momento China dijo, pero yo no quiero comprar más aceite de soja, quiero comprar la soja y el valor agregado, convertirlo en aceite, dárselo acá. O sea, darle empleo a chinos para que la soja argentina se convierta en aceite. ¿Qué pasó? Nos dejaron de comprar aceite de soja en buena medida, pasaron a comprarnos el poroto directo. Entonces ese tipo de juegos, donde Argentina de alguna manera se queda así, se entrega totalmente y queda a merced de las políticas industriales de las potencias mundiales, como China, nos complican la vida. Y la tercera pata, ¿no? Las inversiones. Y es verdad, ¿cuánto dice que anunciaron? 32 mil millones. 32 mil millones de dólares en 5 años. En 5 años. Si lo dividís por año no es tanto, son 6.400 millones de dólares por año, ¿no? ¿Y cuántas se pueden llevar de eso además? Y además son anuncios. Claro, vienen con algunas inversiones. Ojo, China es hoy en día el principal inversor en el resto del mundo. Ya superó a Estados Unidos, a Alemania, a los históricos inversores mundiales. Y, o sea que está bien ir a buscar inversiones a China, pero China te hace un juego muy raro cuando te invierte, porque lo que viene a buscar China son productos primarios, son productos, lo que ellos necesitan, productos estratégicos para ellos, energía y commodities. Cosas que Argentina tiene, ¿no? Podemos exportar de petróleo, podemos exportar de gas, podemos exportar de alimentos, podemos exportar de productos minerales, ¿no? Nada tiene mucho valor agregado ahí, nada tiene mucha industria, nada genera mucho empleo, todo contamina. ¿Y a cambio qué te da China? Bueno, te invierte en esas cosas y además encima te saca un montón de ventajas, porque te dice, bueno, pero si querés hacer servicios financieros, de flete, de esto, del otro, con estas cosas tenés que contratar empresas chinas, ni siquiera empresas argentinas. Entonces el negocio para Argentina es muy limitado en todo eso. Bueno, hay que decir que el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, fue parte de esta comitiva, celebró la reunión con la empresa Charlton Coal Group. Habíamos comentado ya hace unas semanas que había comprado el 50% de la mina Veladero. Es como celebrar, bueno, nos vinieron a comprar el 50%, gracias por eso. Y hay que recordar que el ministro de Ambiente, Sergio Berman, amenazó con cerrarla, pero bueno, están festejando todavía que sigan llegando estas inversiones. Y además fíjate esto, ¿en qué invierten? En verdad, en empresas que ya existen y que ya estaban supuestamente produciendo. Más allá de que Veradero nos resulte a todos terrible por cómo contamina y por, bueno, lo que es. Pero más allá de eso, está comprando una empresa que ya existe. No es que es una inversión para hacer algo nuevo, para crear más empleo. No, es para comprar algo que ya estaba. Bueno, ahí también hubo una discusión con el gobierno anterior que ayer salieron a decir están celebrando un acuerdo del 2015, que son los de los trenes también. Claro. Un acuerdo ya existente. Sí, no, bueno, o por ejemplo, claro, lo del Belgrano Cargas, el acuerdo que se hizo ahora para el Belgrano Cargas, para ponerlo de vuelta en forma, en verdad también se firmó hace 12 años. O sea que estamos todo el tiempo repitiendo, y por eso decía, estos son anuncios de inversión. Hace 12 años se anunció lo mismo y no se logró. También es importante esto, hay 120 empresarios argentinos allá en la comitiva presidencial. ¿Qué tipo de empresarios son? Si vos te fijas, son los mismos de siempre, los mismos que ya hacían negocios con China durante el kirchnerismo, siguen haciendo negocios con China durante el macrismo, y son de uno de estos sectores que decíamos, no hay industria argentina ahí intentando venderle a China o intentando conseguir socios chinos para invertir. Sí, ¿cuántas fuentes de trabajo se pueden conseguir con estas inversiones? Como decís, que son pocas. Veremos, la verdad que por ahora es más promesa que realidad. Después, el gobierno estima que este año la inflación debería cerrar con un 17%. ¿Cómo ves esto? Si se podrá alcanzar, hay que decir que una familia tipo de 4 integrantes que vive, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires necesitó en abril 14.949.31 para no ser pobre y 7.356.75 para no caer en la indigencia. ¿Ves posible no pasar el tope del 17%? ¿Y cómo lo ves en cuanto a las paritarias que todavía se están discutiendo? Bueno, el 17% ya no se lo cree, pero ni siquiera al interior del gobierno. Pasa que está bien para el gobierno que mantengan eso como una meta. Después van a poder justificar por qué no llegaron. Pero no es posible llegar. No van a llegar al 17%, ya estamos hablando de una tasa de inflación que los más optimistas dicen que va a ser 20%, los más pesimistas lo ubican ya por 25%, un poquito más quizás. Andará por ahí, más cerca de 25% que de 20%, te diría yo, por cómo están las cosas ahora, ¿eh? Hay que ver, porque falta mucho, siempre tenés, ¿no? Te cae un temer en algún lado y te desbarata todo. Pero en ese juego, ¿por qué no puede pasar? Porque el gobierno está apuntando todos los cañones a bajar la inflación solamente con la política monetaria, ¿no? Y la política monetaria es un arma, pero la inflación tiene muchas causas. Entonces, si vos no atacás todas las causas a la vez, no te vas a pegar. Vas a bajar una causa y las demás van a seguir operando. ¿Qué otras causas tuvo, por ejemplo, la inflación en 2016? Tuviste una devaluación que te genera inflación y tuviste el aumento de tarifas, o sea, aumento de costos para las empresas, que son dos cosas que el gobierno explícitamente había dicho, esto no va a generar inflación. La verdad es que Prat Gay, antes de asumir como ministro, antes de que Macri fuera electo durante la campaña, decía, él no decía devaluación, decía la unificación cambiaria, que era devaluar, llevar el tipo de cambio oficial de 10 a los 16, 15 pesos en los que estaba el blue, no genera inflación porque todo el mundo ya está operando al 16. Mentira, todos los que importaban, exportaban, los que podían conseguir dólar a 10, conseguían a 10. ¿Por qué iban a calcular que estaba a 16? Entonces, eso generó inflación, y eso fue muy claro. Digo, este tipo de cosas son las pequeñas cegueras ideológicas donde el gobierno primero va, le mete, dice, bueno, política monetaria contractiva, o sea, destrozar un poco la demanda a través de la política monetaria, y después se encuentra con que no le alcanzó, porque no tuvo en cuenta las demás cosas. Después intenta corregir, ¿no? Hace esto siempre, de avanzar y después corregir. Pero cuando corrige ya es un poco tarde, o no lo toma en cuenta del todo, porque en el discurso, si vos escuchás, siguen diciendo solamente que la inflación la genera la emisión monetaria, que es culpa entonces del déficit, porque lo que dicen es, se emite para paliar el déficit, para financiar el gasto que tiene el Estado. Y bueno, en ese juego se están olvidando otras causas. Una pregunta muy millennial, ¿cómo se puede combatir la inflación? Y es esto, primero que nada es preguntarse a qué nivel hay que llevarla y cuáles son, si combatir la inflación es tu único objetivo. Porque es cierto que no podés tampoco tener una economía muy normal con 40% de inflación o 25% de inflación. Pero pongamos un nivel más aceptable, si querés. Y tenés que, pero ojo, porque todas las políticas que combaten la inflación generalmente también combaten el crecimiento económico. Van un poco de la mano. Y eso combate el empleo, combate nuestros salarios. Entonces, tenés que ver qué priorizar. ¿Querés discutir, bueno, hagamos un aumento salarial razonable, como quieren hacer, ¿no? Quieren ponerle una especie de techo a las paritarias, por ejemplo, para que no suban tanto los costos de las empresas y no tengan que subir tanto los precios. Bueno, pero ojo, porque el salario también es el consumo. Si las empresas no suben tanto los salarios, los que perdemos somos los trabajadores, y en verdad no hay mercado interno para... ¿A quién le vas a vender si nosotros no compramos? Ese es un punto. Pero el otro, además, es... Bueno, ¿y por qué no discutimos las ganancias de las empresas? Porque los salarios los sabemos todos. Cuando nos sentamos a discutir, ¿no?, laburantes con nuestros jefes, empleadores, todos sabemos qué está ganando el trabajador. Pero... ¿Y cómo sabemos cuánto está ganando la empresa? Viste que siempre te dicen, no, si tuviese aumento la empresa quiebra. ¿Y cómo sé yo? Mostrame los números, ¿no? Siempre estamos discutiendo salarios y nunca discutimos las ganancias, porque eso supuestamente es secreto. ¿Y por qué es secreto eso? Si no, entonces no estamos discutiendo en paridad de condiciones, ¿no? ¿Cómo es el sector de las pymes, que son las que más generan empleo? Y es que muchas pymes, vos tenés dos tipos de pymes, ¿no? Las que venden acá, en el país, en el barrio, ¿no? La pyme es el zapatero de la esquina y la rotisería de la otra cuadra. Eso es la pyme de barrio. Y esas, como dependen de nuestro consumo, dependen de los salarios, y el año pasado perdimos empleo, perdimos salario, aumentó la pobreza. Esas estuvieron bastante al horno el año pasado. Este año, con un poquito de recuperación, muy de a poco, por ahí empieza a levantar un poquito. Pero un poco, no llegamos todavía a buenas épocas, ni siquiera a las épocas de 2015, que tampoco eran, uy, qué geniales. Pero, bueno, este año va a ser mejor que el año pasado, aunque sea. Y después están las pymes que intentaron exportar en los últimos 10 años. Y esas fueron dejando de exportar, porque Argentina está muy cara. Entonces, vender afuera, sobre todo si es una pyme que no tiene mucha escala para producir barato, es muy complicado. Con lo cual, el panorama para las pymes es básicamente ver qué pasa con los salarios este año, con estas paritarias que me preguntabas, y ver entonces si se recompone un poco el consumo. Hay que decir que Aceitero firmó una paritaria mayor a la del gobierno, en 31% más o menos. Sí, hasta acá es la segunda mayor que se haya firmado. En su momento los pilotos de aviones habían firmado 40%, creo, pero eso era por empresa. Algunas empresas dieron 40% a los pilotos. Pero son las únicas. A ver, va a haber algunas paritarias que le ganen a la inflación. Y ahí está el aumento del consumo de este año. Hay algunos sectores que le van a ganar a la inflación y van a poder recuperar algo de consumo. Pero la mayor parte de los trabajadores, nuestras paritarias, se las están firmando abajo de lo que va a ser la inflación. 18, 20%, más allá de que el gatillo es medio trampa, ¿eh? El gatillo sirve, por supuesto, es mejor que no haya, porque te dice, bueno, si aumenta demasiado la inflación, te voy a ir pagando un poco. Pero como te lo paga 2 meses después, ¿viste? ¿Y cuánto es demasiado también? Claro, porque hay que ver dónde está ese límite y cómo se fija, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿querés un ejemplo? Acá, la última propuesta que le hizo el gobierno de la ciudad a los docentes porteños, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires. Les ofrece que a partir del 18% de inflación, les gatilla automáticamente y les paga la inflación por arriba del 18%. Entonces vos decís, bueno, entonces te va a terminar pagando lo mismo que la inflación. Sí, claro, pero pará, estamos en mayo. Si este mes hubiera sido esto y me tenías que pagar, cuando me pagues a comienzos de junio el salario de este mes, vos bueno, todavía no sabes la inflación de mayo. Entonces, cuando te enterás a mediados de junio, decís, ok, te voy a pagar la inflación de mayo, en julio. Con lo cual ya son 2 meses de demora. Cuando vos contás eso, yo les mostraba a los colegas de UTE, del gremio porteño de docentes, que cuando cuentan eso, no importa si al fin uno dice, bueno, el gatillo te empata la inflación. Sí, pero en verdad terminás perdiendo 3% de poder adquisitivo. O sea, tu salario en verdad cayó 3% por esa demora en pagarte a lo largo del año. ¿Y eso qué significa? Que tenés que sumarle una pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, este año, a la pérdida que ya tuviste el año pasado. O sea, en vez de recuperarnos, seguimos perdiendo. El gatillo en eso nos mete una trampa. Hay que ir a negociar mayor aumento salarial, es así. Sí, es como correr la zanahoria y claro, no alcanzarla nunca, o la famosa utopía de Galeano. En la era Macri, el poder adquisitivo, como bien decías, cayó un 15%, así la estimó la Junta Interna de ATE-INDEC entre abril de este año y noviembre del año pasado. ¿Crees que este poder adquisitivo va a seguir cayendo este año? Yo creo que en general algunos gremios van a ganar por adquisitivo, le van a ganar a la inflación, y algunos gremios, una mayoría, va a quedar ahí un poquito abajo, empatado, algunos van a perder un poco. Pero esos son los gremios más, que ya venían muy golpeados, ¿no? Los laburantes que ya venían muy golpeados. ¿Cuánto más podemos ajustarnos el cinturón, no? Los argentinos somos expertos en eso, siempre hay un poco más. Pero el año pasado ya todos, un poco por miedo, un poco por pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Por pérdida de salario, por pérdida de laburo, ya habíamos ajustado bastante el cinturón. Y este año seguiremos. Sería bueno que el señor Mauricio Macri te escuche, ¿no? Y no escucha a sus economistas amigos que dicen hay que ajustar. Seguimos con Martín Caros, economista, director de la consultora Épica y docente universitario y compañero de El Palermo de los Simios, que está los domingos al mediodía. En Brasil hay una, venía una de una caída económica del 2011, se pensaba que iban a repuntar este año. La crisis política, con las escuchas de Temer, significan una nueva crisis económica en el país más grande, de la, en la economía más grande de Sudamérica y en la séptima a nivel mundial. Queríamos saber esto, ¿en qué puede afectar la economía argentina? Si se puede venir una crisis, con la famosa frase que dice, si Brasil estornuda, Argentina se engrita. Sí, eso es muy así. Si Brasil se enferma un poquito, Argentina también se contagia enseguida. Porque es nuestro principal socio comercial. Es decir, es al que más le exportamos y de quien más importamos. Aunque China esté levantando mucho en todo eso. Con lo cual, el problema es, si por un lado deja de comprarnos. Vos pensás que Brasil lleva 2 años de caer cada año al 4% del PBI. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho, una caída del 4% del PBI es mucho. Y lleva 2 años seguidos de esa caída. Este año se suponía que iba a estar ahí, aunque sea no iba a caer más, se iba a caer ahí, igual. Pero con esta crisis hay que ver, porque se juegan cosas en una crisis política que implican, si no hay claridad sobre la política a futuro, sobre dónde va a estar el tipo de cambio, qué puede pasar con el gasto. Entonces puede haber descalabros en la economía brasileña. Y si Brasil no crece, pasan dos cosas. Nosotros no tenemos a quién venderle, el mercado brasileño está recontra parado para que le exportemos, y eso le pega mucho a La Rioja, que no le puede vender más aceite de oliva, le pega mucho a las automotrices, le pega mucho al sector de calzado, al sector textil, ¿sí? Acá en textiles en todo el país, además. Son sectores que están en crisis en parte por esto. Pero además, te pega porque Brasil tiene un montón de cosas que produjo y adentro de Brasil no las puede vender. Entonces, ¿qué hace? Te las vende acá. No sé si viste, por ejemplo, no sé, pollo brasilero. Pechuga de pollo brasileras. Entre Ríos, que es nuestro productor de pollo acá en Argentina, está medianamente, digamos, con una pequeña crisis en el sector, o no muy bien en el sector de pollo, porque tenés una competencia de golpe de carne demasiado barata, porque claro, te la regalan. Con tal de venderla y que no se les pudra, te la regalan. Entonces, de golpe Brasil nos inunda con frutas, con pollo, con un montón de productos que no pueden vender allá, incluso con calzado y con autos, y acá nos mata la producción nacional. Martín, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Economía para Milenias nos ha servido mucho para entender, a mí particularmente. Te escuchamos los días domingos, ¿no? Los domingos en esta misma radio, El Palermo de los Simios, de 13 a 15. Ahí van a estar hablando un poco más sobre la crisis de Brasil. Sí, seguramente. Este domingo seguro que hablamos de la crisis en Brasil, seguro. Nos quedan una pregunta bastante particular, como sobre los créditos de vivienda para la clase media, créditos hipotecarios y qué son los LEVACs, pero en algún otro momento lo vamos a poder charlar. Cuando quieran, gracias por la invitación.